Malditos veganos, episodio 139. Hola, ¿qué tal? Un día más, una semana más. Aquí estamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Malditos Veganos, este podcast en el que ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. También esperamos ser vuestro espacio seguro. Y bueno, hoy tenemos por aquí a Miguel Morales, el cuarto maldito vegano. ¿Qué tal? Hola, buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Muy contento. A tope. Hoy no me han dejado solo, pero me han traído aquí a Migue, me han traído a Migue. De repente la gente está muy ocupada, pero no pasa nada porque tenemos un capitulazo. Y ya sabéis que, bueno, antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar y nos podéis ver desde malditosveganos.com. Ahí es donde está nuestra página web, donde ahí seguro que está la información que buscáis. Y bueno, que además de esto, que tenemos Media Kit. Ya sabéis que si queréis colaborar con nosotros, nos podéis, bueno, podéis ver el Media Kit desde malditosveganos.com/MediaKit. Y por supuesto que estamos en directo en Twitch, si no pasa nada raro, pues vamos a estar pues eso, aquí los miércoles a las 8:00 de España. Y bueno, si buscáis Malditos Veganos en Twitch os va a salir, o si no, si ponéis malditosveganos.com/directo, pues allí os lleva también directamente a nuestro canal. Ya, lo ultimísimo antes de empezar es agradecer, porque como a mí me enseñaron, es de bien nacido ser agradecido. Y tenemos aquí a nuestros mecenas que nos van, bueno, que colaboran otro mes más. Es una barbaridad, porque aquí tenemos a Maga4120, que sigue siendo una maldita Ibisur, así que muchas, muchas gracias, porque estás desde el primerito día casi. Y también, por supuesto, a la Laurins, a Nuria y tú y Kiara, que siguen siendo unas malditas Bulbasur. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente que nos apoyáis. Y ahora sí, Migue, bueno, hoy tenemos un capítulo, bueno, hay que decir que lo has preparado tú. Has preparado tú bastante este capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ilústranos un poco. Pues vamos a hablar de activismo vegano y vamos a hablar un poquito de cositas dentro del activismo vegano, que sí, activismo por los animales amable, un poquito más hostil, idealismo versus pragmatismo, estos diferentes temitas que son muy interesantes dentro del veganismo y concretamente dentro del activismo. Bueno, yo creo que me vas a presentar con varios temas, pero claro, tú no te esperas las preguntas que yo te puedo llegar a hacer porque se me va a ocurrir. Poco a poco. No, prepárate, prepárate. Así que no sé si quieres empezar por algo en concreto. Me llamo Migue Morales, en redes sociales soy dietista vegano y empecé a, bueno, me hice vegano en abril de 2019 y desde entonces pues milito en una asamblea dietista de mi ciudad y empecé a crear contenido en redes sociales para divulgar el veganismo y con el tiempo me uní a Malditos Veganos. Y bueno, podemos hablar de todas las cosas que tenemos en común. Que... Pues fíjate que es que me estás diciendo que tú empezaste siendo vegano en abril de 2019 y yo empecé a ser vegano en mayo de 2019. Claro, yo por eso, como me hice vegano antes, que realmente yo luego el usuario de Instagram no me lo pillé hasta creo que fue junio o agosto. Pero no, si pero... tú te hubieses hecho vegano antes que yo, serías tú dietista vegano en redes. Bueno, y es que en realidad yo estudié nutrición, claro, para que no lo entienda, contexto. Miguel Morales en Instagram es dietista vegano. Yo en Instagram me fui a poner dietista vegano y ya estaba cogido porque un chavalito ya lo tenía. Y dije, cáspitas. Y entonces dije, pues bueno, me voy a poner tú dietista vegano. Entonces, pues entonces, pero yo... No tenía como en mente tampoco dedicarme a todo el tema de nutrición. Bueno, sí que hice un curso, me actualicé porque llevaba desde 10 años que había estudiado yo la nutrición y también la quería, digamos, que usar para mí mismo, ¿no? Para comer bien, no tener ninguna falla con lo que estaba haciendo el veganismo. Pero sí, sí, o sea que al final... Si hubiese sido igual un par de meses antes, pero pues no tenía yo la idea de llamarme dietista vegano. Y cuando fui a cogerlo ya dije, ¡ay, se me adelantaron! Y... perdón. Bueno. Sí, yo realmente me pillé el nombre de usuario porque estaba estudiando todavía dietética y no sabía si me iba a dedicar a la dietética. Actualmente tanto tú como yo no estamos dedicando actualmente a la dietética, pero bueno, ahí está la formación y quién sabe si en algún momento. Sí, o sea, yo quiero decir que no me arrepiento de nada. Yo me acuerdo, o sea, yo no sé si tú también hiciste lo del ICNS. Sí. Sí, bueno, pues los dos hicimos la, digamos, el curso, por así decirlo, especialización del ICNS de dietas vegetarianas. Yo también hice el de deportivas, no sé si tú también. Sí, el máster de nutrición clínica y deportiva vegana y vegetariana de ICNS y la UCAM cuando yo lo estudié. No sé si cuando tú lo estudiaste antes. Yo creo que sí, ¿no? Que ya era máster y que fue la primera edición que tú estudiaste. No lo sé. No, yo creo que fui a... Yo entré a la segunda, creo. Yo lo Ah, ok. hice en... Creo que empecé en septiembre. Estoy dudando ahora. En septiembre creo que empecé de 2019. Sí, Yo más. y acabé en marzo de 2020, algo así. Sí, bueno, que estudiamos ese curso y justo después de que yo lo terminara desapareció. Ya no existe, así que bueno. ¿En En fin, serio? en serio, sí, lo quitaron. Ostras, Sí. pues me parece raro porque en verdad había gente, ¿eh? Estamos aquí como actualizándonos de vida. En verdad, yo sí que notaba que había un montón de gente interesada en el curso, pero bueno, sus motivos tendrían. Claro, cosas que pasan. Entonces, bueno, es verdad que los dos somos Miguel, los dos somos malitos veganos, y bueno, entre comillas, yo sí que me quiero considerar también que yo también soy activista. Mi activismo es el podcast, ¿no? Pero tú eres más activista de calle. Cada vez, bueno, se podría decir que sí, pero ya no estoy tan en las calles como, bueno, estoy en las calles ahora mismo con la ILP, pero es mi cultura que mucha calle necesita, porque conseguir 1,5 millón de firmas es estar muchísimos días a la semana saliendo a las calles, preguntándole a la gente si quieren firmar, entonces, tanto en eventos como en las calles. Entonces, sí se puede decir que ahora mismo me centro principalmente en mi activismo de calle. Además de que voy a manifestaciones a todas las que puedo y bueno, que ahora por ejemplo tenemos el orgullo, yo no solo milito por los derechos de los animales, sino también por los derechos LGBTQ+. En Granada tenemos un orgullo crítico y pues ahí a tope también. Pero sí, ya no estoy tan a tope con los cubos de la verdad, que se hacían antes más en Granada, porque no, en esta etapa de mi vida no me da la vida. Y sí que poco a poco como que me he ido centrando más en redes sociales, pero tampoco me da la vida como para estar a tope creando vídeos. Entonces intento ir a por esa idea que pienso que va a estar mejor, en plan que va a ser más interesante y darle caña a eso en lugar de estar creando y creando sin descanso. Porque las redes sociales te absorben y es como tienes que crear mucho contenido. Y no, yo necesito un descansito, que llevamos un trote poco a poco, sí. Muy bien, muy bien. Pues no sé si ya nos podemos, digamos, enfrascar en lo que sería el tema, porque sé que tienes como varios puntos aquí seleccionados y me gustaría que nos hablases un poco de cada uno de ellos. Y bueno, yo también te voy a ir preguntando, bueno, mis vivencias y mis dudas. Ok, pues comencemos por la hostilidad horizontal. No todo el mundo dentro del veganismo es hostil porque no esté de acuerdo contigo, pero hay bastante hostilidad horizontal por parte principalmente, yo creo también, de quien se ha empapado en teoría de según qué personas. Dentro del veganismo hay, pues, dentro de la teoría, tanto vegana como antiespecista, pues hay diferentes personas, hay personas más intransigentes, otras menos, gente más idealista, gente más pragmática. Entonces yo sí que me he encontrado a veces con gente que es bastante hostil y otra gente que no es muy asertiva. Y como que, no sé, yo creo que queda claro si me sigues un poco en redes, si me seguís un poco en redes, que soy lo que se considera un vegano amable. Esto no significa que le quite peso a según qué cosas, simplemente es yo decido qué camino tomar con respecto a cómo divulgar el veganismo y también de qué hablo y de qué no, con qué gente. En plan, yo no dedico mi tiempo horas y horas a debatir en redes sociales con gente, tanto veganas como no veganas, sino que me centro en destinar mi energía a lo que creo que más va a aportar. Si una persona empieza, pues de según qué formas por comentarios, pues es como, pues quizás no voy a responder, porque la energía que tenemos es muy limitada. Entonces, pues eso, hay gente hostil, hay gente menos asertiva. Vamos a leer la definición de hostilidad horizontal que yo lo descubrí. O sea, yo no sabía lo que era la hostilidad horizontal, creo que hasta 2021 o así, me encontré bueno, lo recomendó alguien, es un artículo de Anima Naturalis y dice Vale. así: hostilidad horizontal, cuando nos Uy, perdón. Hostilidad horizontal, cuando nos traicionamos a nosotros mismos. El término de hostilidad horizontal nace de la evidencia de que los grupos que se organizan para presionar por cambios sociales suelen tratar con mayor adversidad a quienes comparten algunos, pero no todos sus planteamientos, en lugar de quienes no comparten ninguno. Muchas veces nos centramos en, nos volvemos hostiles con quienes dentro del veganismo no piensan igual que nosotros en todo. Entonces, hay unas diferencias ideológicas y unas diferencias estratégicas, como que de repente toda la hostilidad, o sea, no somos hostiles, o por lo menos yo no soy hostil con la gente que no es vegana, ¿cómo voy a ser hostil con la gente que es vegana? Entiendo que hay diferencias tanto ideológicas como estratégicas y no por ello voy a intentar destruir a nadie, sino que pues construir. Abrirle el privado si no estoy de acuerdo con algo y pienso que quizás le puede ayudar y pues recomendar recursos o lo que sea. No dejar comentarios pasivo-agresivos, hostiles o poco asertivos o que se pueden leer con mal tono, porque tú un comentario puedes escribirlo de una forma, pero que la persona que lo recibe y más si recibe un montón de ese tipo, que lo lea de una forma con un tono que para nada tú querías realmente que se entendiera de esa forma. Entonces hay que cuidar el cómo nos comunicamos con la gente en redes sociales. Es como, yo no permitiría que alguien me hablase así en persona, no lo voy a permitir en los comentarios. A veces es como eliminar, eliminar, eliminar o directamente restringir. Si de repente sueltas un comentario súper terrorífico, pues a lo mejor para mi salud mental es bloquear o restringir en el caso de Instagram y a otra cosa, no perderme en un debate interminable con una persona que las formas pues, no han sido las mejores. Entonces, pues eso, nos encontramos dentro del veganismo a veces con gente que deja de considerarse con la etiqueta vegana, por ejemplo, por esa cantidad de hostilidad que recibe, porque en lugar de tener un mensaje hacia la abolición de la explotación animal, se tiene hacia la reducción del consumo o bueno, no tiene como un mensaje activista, no sé qué, sino más bien pues ayudar a la gente a reducir su consumo, no sé qué. Y bueno. A ver, yo sí que he de decir que por mi parte, bueno, no mucha, pero sí que he sufrido esta hostilidad horizontal. Yo llevo varios años en tema de veganismo, también llevo muchos años en tema de redes sociales, llevo muchos años más todavía en todo tema de foros de internet. Entonces yo he vivido, entre comillas, he vivido mucha hostilidad, no, tampoco ya fuera de lo que es activismo y demás. Quiero decir, yo. Cuando estaba por el tiempo de los foros y demás, yo sabía que había pues cierto, había un grupo de personas a los que no caíamos bien. Yo, digamos que yo tenía un grupo de juego en el que pues éramos, hacíamos las cosas de manera diferente a como se planteaban. Y eso pues chirriaba un poco. Entonces, pues muchas veces tenías pues estos roces. Entonces, en algunos foros, lo que a veces pasaba es que el administrador te contestaba y luego cerraba el hilo. O sea, no te dejaba que tú volvieras a responder. Entonces, él siempre se quedaba como con la última palabra, sin darte pie a que tú pudieses volver a contestar. Entonces, esto es un poco, los foros, es verdad, que han ido muriendo, han dado paso a las redes sociales, y con las redes sociales, pues hemos vivido un poco también un poco esto. Al hacerte vegano, uno ya se estás poniendo en el foco, porque eres el diferente, eres, entre comillas, el raro, eres el que está haciendo las cosas de otra manera, y hace que, sin querer, ¿no?, las otras personas se estén planteando por qué estás haciendo las cosas de manera diferente, y eso les chirría. Y los veganos tenemos ya muchos problemas con los no veganos. Y ya dentro de los no veganos, con los que puedes convivir, con tu círculo de amistades, familia, que espero que en vuestro caso, de las personas que me están escuchando y que también sean personas veganas, pues les pongan todas las facilidades del mundo, tenemos que lidiar con esas personas que son anti-veganos, por llamarlos de alguna manera, en las que cualquier publicación te tienen que venir a contestar, te ponen una publicación de una barbacoa, que todavía pasa, que porque Instagram, por ejemplo, también deja poner GIFs, te ponen un GIF de una barbacoa como diciendo, jaja, qué rico, o un trozo de carne cruda. Entonces quiero decir que parece que hemos avanzado mucho, pero estas personas siguen estando allí. En principio no son tu público objetivo, pero a veces se viraliza un reel o cualquier cosa y les llega. Por un lado tenemos que lidiar con esa gente que no nos van a entender nunca. Luego están los que te van a decir, pero no te preocupas de los niños de África, cuando sabemos también cuando están mezclando pues eso, peras con manzanas. Y luego ya tenemos a ese grupo dentro del veganismo con el que quizás pues no comparten, porque pueden tener una visión diferente, a veces pues es un poco más radical, más abolicionista, ¿no? Y que piensan que lo que tú estás haciendo no es lo correcto porque no es igual que ellos. Entonces, yo pienso que con el tema del activismo del veganismo, seguramente después vamos a hablar mucho, es que no a todas las personas se les llega de la misma manera. Entonces, yo entiendo que habrá alguna persona a la que se va a llegar con un cubo que le va a impactar. De hecho, yo he visto vídeos en Instagram, porque sí que sigo a gente que es que hace un activismo más pues, de cubos y demás, que le enseñan un cubo y esa persona cambia, hace el clic de, ostras, no sabía que estaba pasando esto en los mataderos, pero hay personas que no quieren verlo, no quieren saberlo y que a veces, pues, unas palabras amables, un mira qué fácil es, un puedes comer igual de rico siendo vegano, les va a llegar y les va a ayudar antes que todo, digamos, pues toda esta, digamos, este ataque, ¿no? Hacia lo que no sea hablar de rescatar animales de granjas. Y ojo, no digo que esté mal, pero que al final, muchas veces también, y no sé si lo vamos a tocar después, esta hostilidad viene por la transversalidad. Que al final cada uno entiende el movimiento o la lucha de una cierta manera y como hemos dicho antes, a veces nos preocupamos más de atacar a los que estamos dentro y cuando digo atacar no digo críticas constructivas. Y lo que yo tengo muy claro es que a mí, en mi casa, en mi red social, yo soy, o sea, en mi cuenta, yo soy el que va a llevar las cosas. Yo, si alguna vez me he equivocado, pues voy a pedir perdón, o si creo que la crítica es suficientemente buena, lo voy a reconocer. Pero si en algún momento sé que son puntos de vista diferentes y no nos vamos a llegar a un entendimiento, es una tontería que nos estemos debatiendo y peleando cuando no nos vamos a entender. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo el punto de vista. Lo positivo de todo esto es que los dos estamos enfocados en dar difusión al veganismo, salvar animales y ya está. Totalmente, totalmente. Bueno, vaya monólogo, perdón, ¿eh? Hemos hablado antes del tema de los GIF de carne. Pasa muchísimo en los comentarios de Instagram, es terrible. Y yo, ya cuando me llega ese tipo de comentarios, ese tipo de hate, no me afecta, porque sé que si no recibo esos 5.000 comentarios, como por ejemplo en mi último vídeo que ha llegado a 1 millón de likes, no, 1 millón de views en Instagram, no va a tener tanto alcance. O sea, también yo me he dado cuenta de que la gente que está de acuerdo con tu mensaje, no todo el mundo comenta, mientras que quienes están en contra de los veganos y cosas así sí que comentan y ayudan a que ese vídeo pase a el millón de visitas y que lo vea un montón de gente. Entonces yo ya me quedo como con eso. Dentro de no se ven los comentarios, se deja una semanita y luego se cierran para que no pueda comentar gente que no te sigue. Eso yo lo hago mucho y animo a la gente. Esto se lo vi a un creador de contenido, un divulgador del veganismo, un activista inglés que animaba a la gente a crear contenido en TikTok y bueno, también en Instagram, porque si tú creas contenido en vídeo para TikTok, lo puedes subir a Instagram, porque es una forma fácil de llegar a mucha gente. O sea, digo fácil porque hay gente a la que se le hace bola las redes sociales y no tiene sentido que creen contenido en redes sociales si se le va a costar la salud mental y todo, pero es una forma de llegar a mucha gente, que también es fuerte cuando un vídeo, que yo hace poco subí un vídeo de un cerdito en el que decía que detrás de tu bocadillo de jamón había un cerdito, un cerdo que quería vivir y ser respetado, que ese vídeo tenga 40.000 likes y que lo hagan, que le den like por el cerdito, en plan, a mí eso me quedó un poco, me hizo un poco pensar, porque es como, es que ya la gente ni siquiera se lee el texto, que ve un animal lindo y se queda con eso y ya está. Entonces, bueno, que no todo el hate realmente se debe interpretar como algo malo, sino que dentro del veganismo lo que más llega a tener muchas visitas es el que tiene hate y bueno, no se abre y a que rule por internet. Sí, al final es, como tú decías antes, también es un poco de salud mental. Yo me acuerdo que al principio, hace unos años, sí que gastaba más tiempo y esfuerzo cuando a veces venía una persona que tenía una postura, ya no digo vegana, sino una persona no vegana que tenía una postura opuesta, a veces he llegado a invertir mi tiempo en hablar con esa persona, pero hay veces en las que te das cuenta que estás hablando con una pared. Entonces, yo, y más porque decías un poco antes, tenemos una capacidad de energía limitada, ya en los últimos años lo que yo decidí es que iba a destinar mi energía y mi tiempo en cosas que realmente viera que me iban a dar, pues, digamos, a satisfacer, que me iban a dar que el tiempo que invirtiera realmente fuera un tiempo de calidad hacia una persona que realmente me quisiera escuchar, por ejemplo. Entonces, ya todos estos comentarios de cuando veo una barbacoa, pues es que, por ejemplo, en Instagram me lo voy a ocultar y digo, bueno, gracias por mejorarme el algoritmo, ocultar y demás. Es que ni siquiera los elimino. Voy a su perfil, lo voy a restringir porque sé que poniéndome un GIF de una barbacoa no me vas a poner nada bueno en la vida, en mis cuentas. De hecho, sé de personas que son haters de este estilo, que han ido comentando, porque a veces cuando voy a pegando una revisada de comentarios veo, uy, este usuario restringido, y lo veo en dos o tres diferentes que siguen pasando, porque en realidad te siguen siguiendo y no saben que están restringidos, y digo, muchas gracias por seguir mejorándome el algoritmo, pero nadie te va a responder nunca porque está restringido aquí y ya está. Totalmente, que interactúen y que ayuden a que el contenido, el mensaje llegue más lejos y a tomárselo lo mejor posible y fuera. Total, total. Mira, por aquí hacen una pregunta muy interesante que voy a rescatar, que es si habéis perdido amistades por el activismo. Yo no. Yo amistad como tal, no, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que, bueno, en el que yo estaba organizando un torneo de un juego y además también, aprovechando que estaba como en la mesa, estaba recogiendo firmas de la ILP de No es mi cultura, en los que un colega sí que me hizo como un comentario en plan de... Es que, como de deja la política. Y yo dije, sí, pero es que todo es política. Todo lo que hacemos es política. No llego a más y no hay ningún problema con mi colega y demás. Pero sí que fue un punto en el que a él yo noté que le molestó un poco el hecho de que yo estuviera cogiendo las firmas. También porque no firmó. Tiene sus motivos por no firmar. No, tampoco lo vamos aquí a exponer a nadie de la gente. Entonces ya dije, uy, pero bueno, como yo estaba allí en la mesa y era dueño y señor de eso. Bueno, yo seguí recogiendo mis firmas y de hecho rellené mi pliego en ese día. O sea, amistad como tal no he perdido. De hecho, algunos de mis amigos que no son veganos, sé que ahora no sé si por lo menos si lo hacen, pero si no alguna vez escuchaban el podcast y que si estáis escuchando y sois de aquí, un besito para ti. Pero no, no, como tal no, no he perdido amistades por activismo. A mí me pasa que hay gente que se piensa que todas mis amistades son veganas y una vez me lo preguntó mi compañera de piso en 2019, me hizo mucha gracia, fue como estábamos en la cocina de casa y íbamos a cocinar, Miguel, ¿todas tus amistades son veganas? Y yo después de reírme un rato fue como, no, pero parece que sí. Y no sé si he perdido alguna amistad, yo creo que no, yo creo que no. No sería amistad, quizás era persona conocida. Pero yo tampoco antes era una persona de tener muchas amistades y desde que me metí en la militancia sí que me rodeé de mucha gente que no es vegana, pero es gente muy guay comprometida con la militancia LGBT+, o feminista o antirracista. Entonces, pues a tope y no sé. También creo que tiene que ver porque soy un vegano amable y no soy una persona que se tome... No sé cómo decirlo. O sea, yo no destino mi energía en debatir con las personas que ya conozco, que saben que soy vegano, que creo contenido en redes sociales y me siguen y me dan like. Entonces, ya saben que está ahí y si no son personas veganas, porque quizás necesitan una conversación que, bueno, pues ya se dará el momento. Sí. Pero yo no hablo todo el día, todo el rato de veganismo y también hay que tener en cuenta que no por yo ser un activista vegano tengo que estar todo mi tiempo haciendo activismo, explicándole las cosas a la gente. O voy a una comida familiar y voy a hablar de que estoy en contra de que en la mesa haya un pollo. No puedo destinar mi energía ni mi salud Ya. mental en plan perder a tu familia o perder a tus amistades o perder a tus vínculos por, pues, bueno, en el caso del especismo, pues sí que se cede con el especismo. No tan, no como con, por ejemplo, el racismo o el machismo, pues porque no está al mismo nivel, a nivel de... Es igual de importante porque no hay luchas de segunda, hay opresiones que no te afectan, pero sí que se cede porque pues, la gente no entiende todavía lo que es el especismo y el especismo está totalmente enraizado en absolutamente todo en este sistema capitalista. Entonces, por mucho que no queramos, pues eso. Se nos tiene que tomar en serio, pero también tenemos que tener en cuenta que está totalmente enraizado, que pues eso, no Sí, sé por qué, bueno, exactamente. cultural, ¿no? No sé si podemos pasar al siguiente punto que veo por Sí. aquí que tienes, que es asertividad en el veganismo. Sí, realmente iba relacionado con el tema de la hostilidad. O sea, hay gente que yo ya, durante un tiempo era como, uf, otra persona hostil, pero realmente simplemente era no, una persona poco asertiva. Entonces iba relacionado un poco con el tema del tono y todo eso. Sí, y yo creo que realmente poco más que añadir. Aprovecho para, he estado buscando, no sé si se ve, Sí, se ve, se un ve. libro muy importante, a mí me gustó muchísimo, se llama La fuerza de lo colectivo, apuntes sobre autoorganización, activistas desde la horizontalidad. Me parece súper importante que si queremos que haya un colectivo antiespecista en nuestra ciudad, pues que le demos caña y empecemos a organizarnos nosotros. No podemos esperar a que otras personas lo creen o a que, sí, o a irte a un sitio en el que ya existe. Hay ciudades, por ejemplo, aquí en Almería, uy, perdón, aquí en Andalucía tenemos, tanto en Granada como en Almería, tenemos asambleas antiespecistas, que se llaman pues Asamblea Antiespecista Granada, Asamblea Antiespecista de Almería. Luego en Málaga tenemos Anonymous for the Voiceless Málaga, pero en el resto de provincias creo que no hay ningún colectivo así que sea antiespecista. Entonces es importante que demos el paso a crear lo que necesitamos que exista. A mí me pasó que no. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, yo tenía necesidades dentro del veganismo, yo como vegano, que quería que fueran cubiertas. Y me di cuenta de que si yo quería que existiera un club de lectura vegano, pues crearlo y darle caña y pues hacerlo online en el momento de la pandemia, pues fue la única opción. Realmente luego descubrí que un club de lectura vegano presencial habría sido mucho mejor. Pero bueno, también es verdad que tienes que estar en una ciudad donde haya bastante gente. Entonces, que si queremos que existan X cosas, tenemos que dar el paso a crearlas o a. Principalmente, lo más importante de esto es hacerlo con gente, hacerlo de forma colectiva y no en la individualidad, porque al final pues, las energías son limitadas. Entonces, darle caña y cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, llevamos hace tiempo con una amiga pendiente de hacer un taller que se llamará quizás Gestión Emocional frente al Especismo. Porque se hace muchísimo con el activismo climático. Entonces, esa es una de mis necesidades de hablar de forma colectiva con otras personas veganas y en algún momento, pues sé que si alguien lo quiere hacer en su ciudad, adelante, me encantaría saberlo y sí, pero es eso, cubrir nuestras necesidades totalmente con los grupos veganos. Si en Jaén o en Córdoba y demás ciudades de España seguramente no hay un grupo vegano es porque nadie ha tenido la iniciativa primero de crear un colectivo antiespecista. Por ejemplo, aquí en Granada primero vino el colectivo antiespecista y con el tiempo llegó el grupo de Granada Vegana, donde pues la comunidad vegana de Granada que tiene interés en comunicarse con el resto de personas veganas o quedar o preguntar por algo o lo que sea, o búsqueda de piso, pues acceden a ese grupo. Entonces, tomar iniciativa, ser personas proactivas y darle caña. Muy bien, la verdad que sí. Bueno, yo me veía reflejado cuando comentabas de si quieres hacer, has dicho como no, si no está hecho, hazlo. Así nació, entre comillas, Malditos Veganos. Fue un poco una manera de llegar a un público más joven, un podcast y no, no, una persona sola, claro, hubiese sido imposible. Y por eso nació con Sekiam. Y bueno, cuando en el momento precisamente que estabas comentando de ese de individualidad en el que estaba más solo, pues bueno, ya pues, conseguimos, digamos, fichar a Miriam, luego viniste tú también, entonces ya es un apoyo en el que no está solo la persona y quieras que no, se nota que al final tener un grupo de gente, todos, digamos, mirando hacia la misma dirección, ayuda mucho a que cualquier tipo de proyecto pues salga adelante. Totalmente, totalmente. No sé si además de todo esto que nos has comentado, con respecto al activismo y demás, yo entiendo que hay diferentes tipos de activismo, como has comentado antes, en la calle o incluso online, que yo entiendo que no hay activismo mejor ni peor, es activismo diferente. Bueno, a ver, ¿cuál? Claro. Danos tu opinión. Ay, es que mi opinión. Bueno, yo no sé si lo he comentado, creo que en Malditos Veganos nunca lo he dicho, pero vivo en un piso vegano. Estoy justo en el salón en el que he hablado con muchas personas veganas con respecto a temitas veganos. Y el tema de hace poco, justo donde estoy sentado ahora mismo, estuve hablando con unas cuantas personas veganas sobre el tema de si hay activismos mejores y peores. Y bueno, realmente todo va. Es que habría como que poner ejemplos y todo eso. Pero realmente, ¿qué comunicas? También va. Realmente hay comunicaciones mejores y comunicaciones peores. Entonces, en función de cómo se comunique, pues puede ser mejor o puede ser peor, teniendo en cuenta la estrategia. Entonces, si valoramos la estrategia de ese activismo o qué se está comunicando, o pues se podría como valorar. O sea, yo no voy a desprestigiar el activismo de otras personas, ni voy a decir que tu activismo es peor, no sé qué, no sé cuánto, pero sí que se puede valorar en función del tiempo que requiere, del alcance, de pues, lo que viene siendo la estrategia, valorar bien la estrategia, la comunicación, valorarlo todo. Y en base a eso, pues cada persona puede sentir que ese activismo es más o menos. Por ejemplo, yo hace tiempo que dejé de sentir que los cubos de la verdad fuera algo que yo quería hacer por la cantidad de tiempo, por cómo me hacía sentir después, pero en algún momento volveré. Yo lo que necesitaba era una pausa y hablar con gente en la calle, cara a cara. Es que no se puede comparar con una persona que ve durante 6 segundos un TikTok que he subido. O sea, el impacto en esa persona hablando cara a cara va a ser mucho mayor y tienes la posibilidad de convencerle o de sembrar la semillita, mientras que en TikTok pues depende muchísimo de la otra persona y de si te desliza en el 0,5 segundos, pues malamente, por mucho que lo hayan visto 1 millón de personas. Entonces es valorarlo todo. Pues la verdad que es muy interesante. Al final es un poco eso. Yo entiendo que ahora además estás gastando pues como muchos recursos también con la ILP, que al final también es un trabajo de calle en el que no es, a ver, es y no es digamos una acción vegana, porque al final lo que se está buscando es el tema de abolir el blindaje de la tauromaquia, que obviamente sí que tiene pues, este carácter pues, a favor de los animales, pero que es verdad que, bueno, es un primer paso. Es un primer paso importante y con respecto a lo que has vivido en la calle, pues también me gustaría preguntarte, o sea, yo entiendo que el activismo de la calle puede ser también a veces muy duro y a veces también puede ser como muy reconfortante. ¿Cómo te sientes después de, bueno, no sé cuánto llevas día a día, por así decirlo, en la calle? Sí, pues ahora con la ILP son perfectamente a veces 4 horas, 3, 4, a veces son 5 horas y es hablar con mucha gente diferente. Yo al final del día lo que me llevo, o al final de la mañana, cuando es por la mañana, lo que me llevo es las cosas buenas, las interacciones más graciosas, o sea que yo también como que lo busco un poco según la persona. También hoy justo lo he pensado, es como que durante 3 minutos me infiltro en un grupo de amigues y bueno, disfruto esos 3 minutos y me río si la ocasión pues sucede. Y me llevo las cosas buenas, por ejemplo, he estado con un grupo de personas muy jóvenes me refiero a 2005, 2006. Y me ha hecho mucha gracia, pues varias cositas. Y pues me llevo ese tipo de cosas. No me llevo el cansancio o la cantidad de gente que te da una respuesta negativa con respecto a firmar la ILP o te dicen que es gente taurina. Hoy, por ejemplo, me ha dicho una señora, ¡vivan los toros! ¡Viva el toro! No sé qué. Y yo me iba a dar la vuelta y le iba a decir, ¡vivan los toros vivos! Pero lo he dicho en voz alta sin mirarla y pasando de ella. En plan, yo mi energía no la voy a destinar a debatir con gente. El otro día estábamos en el ecomercado de aquí de Granada y sucedió una cosa que yo como automáticamente fue como, adiós. Lo que pasó fue que una mujer quería debatir y decía, pero es que el toro vive súper bien y la vaca vive muy mal, no sé qué. Y yo, soy vegano, en plan, ni siquiera le dije soy vegano, yo le dije, lo siento, pero no puedo perder mi tiempo discutiendo. Y me fui. Porque estaba diciendo que el toro vivía súper bien, no sé qué. Y claro, si tú comienzas ese debate, pues no vas a. Entonces, siguiente, yo necesitaba ese día recoger 200 firmas, no destinarle 20 minutos a esta persona. Entonces, al final me quedo con lo positivo y por otro lado, en el tema de los cubos de la verdad, es quedarse también con el buen rato, con personas puntuales que puede suceder que justo ese día hables con, bueno, no sé si la gente, que no hemos dado contexto, un cubo de la verdad. En Granada empezamos a llamar los cubos antiespecistas. Pues un grupo de activistas sujetan pantallas vestidas de negro mirando hacia afuera y se muestran imágenes de explotación animal en mataderos, en explotaciones, en granjas. Y pues entonces se te pueden dar situaciones súper guay de una persona que es vegana, que viene de no sé dónde, no sé qué, o se te puede dar la situación de que pues es un momento de aprender, de que te cruzas con un hombre que estuvo trabajando en el matadero de un pueblo de aquí de Granada, donde hemos hecho vigilias, y aprendes con respecto a qué cambios han hecho, no sé qué. También es verdad que no todas las personas veganas pueden, por salud mental o por lo que sea, estar pensando todo el rato en la explotación animal, en los mataderos, en ver esas imágenes, en explicarlas, porque sí que es verdad que para hacer activismo, como es de la verdad, pues tienes que tener un mínimo de conocimiento con respecto a qué se está mostrando en las pantallas, si lo vas a utilizar como base para esta conversación. Entonces, pues no es para todo el mundo. Y sí, llevárselo bueno. También, después de los cubos de la verdad, lo guay es, perdón, mi compañero está mandando un mensaje. Lo guay también es irse a comer un rato con compas activistas y echar un buen rato. Entonces, quedarse con lo bueno, con las alegrías y con la información nueva para próximos debates. Sí, además es como muy típico, ¿no? Lo de luego ir a comer, porque además como que entre todos digamos que os recargáis las pilas y joder, es la forma también de como de apoyarnos los unos a los otros para seguir caminando hacia adelante. Una cosita que nos han puesto por aquí por el chat y me parece muy interesante, nos pone Rachelin. A mí me sorprende de mi entorno y de activistas influencers, algunos muy veganos y muy activistas, y más mejores y antes de nadie, que ni se han pronunciado sobre la ILP. Yo aquí quizás lo lanzo un poco aquí al aire, ¿no? Pero si tú sientes que tu activista influencer de confianza o tu activista vegano de confianza no tiene por qué ser influencer, porque bueno, parece que últimamente la palabra influencer está muy mal vista, bueno, la cosa sería que puedes ir tú a incluso comentarle, oye, esto de ILP, has firmado, podrías poner algo tal, porque al final si digamos que si eres tú y luego otra persona va y le dice tal, yo creo que puede sumar. A mí, por ejemplo, con el caso de No es mi cultura, vi un reel en el que salía la pasta no engorda, es el nombre, sí, pues Cristian, creo que también se llama, ¿verdad? Hicieron como un reel en colaboración, muy chulo, en plan informativos, y dije, jolín, y me alegré mucho de ver una persona que es un influencer apoyando esta iniciativa. Y dije, jolín, y yo lo que pensé precisamente fue, joder, más Sí. como él y como ellas. Totalmente. Tampoco podemos exigirle a las personas que crean contenido que hablen de absolutamente todo. A mí hace poco me llegó una persona súper hostil exigiéndome que hablara de lo que está sucediendo en Canarias y a mí no me había dado tiempo. Es que ni siquiera había llegado. ¿Cómo sabía si yo iba a ir a la próxima manifestación, que fue una concentración aquí en Granada, que eran los 2 días? Como no me puedes exigir, no sabes si yo he estado trabajando, luego está editando vídeos que tenía pendientes y no me ha dado tiempo ni a consumir, ni a enterarme, ni a que estaba informado, pero no había dado. No. En fin, es como de repente vienen y te exigen que hables de absolutamente de todo y es importante que hablemos y sobre todo que las personas que tienen alcance hablen de los temas importantes, pero las formas son muy importantes y pues escribirle, Sí, a ver. animarle de buenas. Eso es. O sea, nunca exigir, ¿no? Oye, ¿por qué no estás hablando de esto? Sino, como estamos diciendo antes, ¿no? Creo que es un poco con el tema de la receptividad. Oye, ¿te has enterado de esto? Hay gente que igual vive en redes sociales haciendo contenido, pero, o sea, pero más allá no mira las redes sociales. No mira las noticias. Está alejada un poco de todo. Vive en su burbuja y crea su contenido y ya está. Entonces, pues posible que alguna de estas personas estén haciendo sus cosas y no vayan más allá. Y tú les se lo comentes de buenas, obviamente, y le digas, oye, ¿has visto esto? Y digan, ah, qué interesante, ¿qué tengo que hacer? Igual incluso te pide información. O puede decir, sí, ya he firmado tal, pero bueno, puede ser que su contenido o su esto no vaya pues muy, es que depende de la persona, ¿no? No vaya como muy afín a activismo, ¿no? Y diga, pues es que no esto mucho. Como que no casa mucho con mi contenido, pero bueno, siempre se puede subir una story o algo, pero bueno, esto siempre es cada persona, la decisión que quiera tomar, si le parece bien o no, porque bueno, esto es lo de siempre, habrá personas que les parecerá que esto es insuficiente, habrá personas que no entenderán por qué se hace esto, aunque sean veganas, quiero decir, como igual que estábamos hablando al principio, y bueno, pues simplemente se le puede explicar y hablar pues en un tono amable y lo entiendo bien. Y si no, bueno, pues no pasa nada. Seguramente será activista de muchas otras cosas y haga sus cosas a favor de los animales y estará también bien. Sí, totalmente. También hay que tener en cuenta, yo iba a decir una cosa, pero luego he pensado en, ahora se está haciendo, por ejemplo, una cancelación masiva por el tema de Palestina y todas las personas famosas que no le han dado voz, que no le han dado voz a lo que está pasando en Palestina, pues se le está haciendo un cancelamiento masivo a toda esta gente. Entonces, me ha hecho pensar un poco en eso. No sé, también hay que tener en cuenta que la gente que se da cuenta de que influencers o creadores de contenido no hablan de según qué temas es porque están consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo contenido. Mientras que las personas que creamos contenido, yo me he tirado a veces pues 5 o 7 días sin consumir apenas contenido, consumiendo las stories de mis 10 mejores amigues y no me da tiempo a más. Y 5 reels de las personas con las que más interactúo, pero no a llegar a esos mensajes importantes o la actualidad del momento, tampoco veo las noticias. Entonces, pues simplemente por dar como esa cosita importante de que hay gente que consume, gente que crea y que a veces pues la gente que crea pues también consume, pero si tienes una vida y Sí, no te da tiempo a todo es así, el es así. trabajo. Pues no sé si nos Total. dejamos algo más de hablar, Miguel. A mí me gustaría hablar un poquito del tema de que es muy importante que llevemos nuestro discurso a otras burbujas, porque yo, por ejemplo, lo pienso mucho en Granada. Yo tengo mi burbuja vegana, también mi burbuja de la militancia, y es muy importante que el mensaje llegue a esos círculos, a esos espacios que no son antiespecistas, a esos espacios especistas. Entonces, si somos personas muy puristas y que exigimos unos mínimos, por ejemplo, si hay un colectivo social en una ciudad y hay un colectivo antiespecista, el no unirse a ese centro social porque no son antiespecistas, pues puede hacer que en ese espacio en ningún momento se hable de lo importante que es oponerse al especismo y poner el especismo sobre la mesa, o que la comida sea vegana. Entonces, muchas veces, hace poco, una conocida que estuvo en casa me habló de un concepto que no recuerdo muy bien la etiqueta, la recuerdo como contrabandear, pero no sé si es así, tal cual, puede que esté un poco, lo tengo un poco borroso, pero era el llevar nuestro discurso a espacios a los que nunca los habríamos llevado. En plan, Un de poco. repente, un discurso antiespecista en la UGR cuando se hacen cosas X o según qué sitios. Que es importante que llevemos nuestro discurso allí, a esos espacios que son totalmente ajenos a y que pues no se posicionan en contra de toda opresión. Y luego, pues chao, dejamos nuestro mensaje y bye. Y utilizar esos espacios y esa difusión y no centrarnos tanto en el purismo. También tenemos que tener en cuenta que el veganismo, que el antiespecismo son luchas de. Hay que echarle mucho, mucho tiempo. Entonces, no vamos a conseguirlo todo mañana, ojalá sí, pero tenemos que. Es que no me sale justo el término que quería utilizar, pero sí, que son luchas largas y que, pues poco a poco Como tiramos. decimos, es una maratón, ¿no? Una No es una carrera de 100 metros, es una maratón, así que hay que aguantar, hay que tener resistencia para aguantar hasta el final. total, totalmente. Bueno, pues ahora sí, no sé si yo creo que hemos tocado un poco todos los palos. A ver, al final viene a ser un poco hablar también de cómo vemos nosotros el activismo y también, pues bueno, ciertas cosas que, tanto lo positivo, no como lo negativo. Al final, todo lo que va a ayudar a los animales va a ser siempre positivo, eso sí que es así, pero obviamente siempre hay que tener en cuenta que no, por lo menos desde la parte que nos toca a nosotros, sí que es verdad que si por nuestra parte vemos que una persona es vegana, pero es abiertamente machista, yo por ejemplo, por el discurso que yo tengo es que, bueno, que esa persona siga trabajando por los animales, pero yo no me voy a relacionar con esa persona porque no está en mi línea de valores, como que hay que tener un mínimo. Y pues si es una persona pues abiertamente machista, racista, homófoba, etcétera, vale, pues me alegro por la parte que le toca a los animales, pero sigue tu camino y no se va a juntar con el mío. Totalmente. Voy a lanzar una pregunta. Uy. ¿Es positivo que según qué personas divulguen el veganismo? En plan, esa es la pregunta. Sí que sean veganas obviamente es positivo, pero que divulgue el veganismo una persona machista, racista, gordófoba o con una mentalidad de tiburón de... ¿Es positivo? Yo me lo pregunto últimamente mucho y claro que es positivo que sean personas veganas que respeten a los animales, que no los consuman, pero que lo divulguen es como fuera de mí. En mi timeline no vais a estar, bye. Y a veces dudo. Si hay una persona, por ejemplo, el tema de las magufadas, orinoterapia, este tipo de cosas, que esas personas, por ejemplo, concretamente pienso en una TikToker, si esa persona hablara también de veganismo, ¿sería positivo para los animales? Lo dejo como pregunta para la audiencia. Sí, dejamos ahí, dejamos la duda. Vale, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Malditos Veganos, que espero os haya gustado mucho. Ya sabéis que podéis ver todas las notas del programa, un poquito, un resumen, no un guioncito de lo que hemos hablado hoy, en malditosveganos.com/139, porque es el episodio 139, que por supuesto nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que ahí nos llega un mensajito al correo. Que bueno, como también hace poco creo que hemos recibido algún mensaje, así que veo que estáis haciendo caso, así que nos estáis escuchando. También que podéis compartir el podcast, por supuesto, con todas las personas bueno, les vaya a parecer interesante esto de el activismo vegano. También, por supuesto, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y, por supuesto, también desde nuestra propia web. Y que nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting, Podimo incluido. Yo lo digo por si tenéis Podimo, nos viene bien también que nos escuchéis por allí. Y bueno, hasta aquí, Miguel. La verdad que hacía un tiempecito que no nos juntábamos aquí a hablar. Me lo he pasado muy bien. Yo también, muy contento. La siguiente semana, creo, porque quiero como recordar, pero creo que tenemos algo previsto, pero no va a estar Miguel. Voy a mirarlo. Es que porque no. ¿Quién sabe si habrá un audio mío? ¿Quién sabe? Ah, bueno, no, todavía no, todavía no. Es el de la semana que viene todavía es una incógnita. No, todavía no sé. Sorpresa No es una total. incógnita, pero bueno, no sabemos qué pasa la semana que viene, pero lo que sí que sabemos es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Veganos. Ole. Chaito, corazones. Hacer mucho activismo vegano. Chaito. Cuidarse, chao, chao, chao.